programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran sintonizando esta tarde El Juguete Rabioso por la 940M, por www.radiocc.com, por Cultura FM la 100.9, o a la gente que ya descargó su aplicación en Google Store y Apple Store. Muchas gracias por sintonizarnos. Como cada viernes, esta tarde estamos un poquito atareados, un poquito de frío. Estamos comenzando un inicio de fin de semana y un inicio de feriado que también va a ser un poquito prolongado. Estaremos como que un poquito prestos para el descanso y prestos pues para la gente que tendrá que salir y querrá despejar un poquito su mente, que bueno, a la gente que está sintonizando y que está regresando a su trabajo, regresando a la casita, muchas gracias. Esta tarde estamos cargados de mucha energía. Estoy con mis compañeros de fórmula, que ya se van a ir presentando, pero antes que nada, como hacerles un poquito el recuento de lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el pubing y vamos a hablar también sobre uno de los festivales que va de música independiente, que es el día de mañana, que es el Saca el Diablo. Así que, por favor, compañeros, siguen. Buenas tardes, estimados oyentes. Una tarde más, un programa junto a mis compañeros. Me alegra de nuevo tener la casa llena. Marco, Jordan, Javi, como siempre, extendiéndote el agradecimiento por los controles. Esta tarde tenemos un tema bastante, bastante polémico, podríamos decir, Marco. Vamos a desarrollarlo en el programa. Esperamos que les guste. Gracias por sintonizarnos. Hola, hola, buenas tardes a todos quienes nos escuchan por Radio Casa de la Cultura. Y no se olviden pues de sintonizar y todos los viernes del Juguete Rabioso por la 940M y por todas las plataformas que Marco ya nos ha informado previamente. Bueno, sí, mi nombre es Jordan. Un gusto estar nuevamente con ustedes. A los años, Jordan. A los tiempos. No. Solo una semanita nomás no pude asistir por cuestiones de salud, pero ya estamos nuevamente con todas las ganas y toda la energía de seguirles brindando, no sé, unos temas interesantes, quizás temas que son coyunturales y en todo sentido, ¿no? Tecnológicos, muchas veces artísticos. Pero bueno, hoy día vamos a hablar un tema súper interesante acerca del pubing, que ya les vamos a contar más o menos de qué se trata. Creo que a diario todos vamos a darnos cuenta, según lo que conversemos, vamos a darnos cuenta que todos pasamos por situaciones que reflejan para mí es como un, no sé si llamarlo un problema, pero es como algo que nos está causando bastante dificultad para nuestras relaciones interpersonales. El tema del pubing, y pues ya vamos a iniciar con el programa. Claro, sino antes que nada, puedo dar una definición de pubing. Sabemos que este es un término anglosajón, es un término que viene de dos palabras, que viene de dos vocablos, del vocablo phone, que es teléfono, y pubing, que es el gerundio de dejar todo, o sea, que dejar todo atrás. Claro, sí. Entonces, esta parte aquí, bueno, vamos a estar, aparte de la conversación, de todo lo que vamos a estar hablando, muchas de las veces hemos nosotros incurrido en esto, y pues no somos nosotros quienes como para juzgar o algo por el estilo. Pero en la conversación también como que entraremos en estos detallitos, haciendo unas preguntas entre nosotros, como diciendo qué es lo que hemos perdido dentro de, por estar en el celular, ¿no? Por estar a veces con una con un diálogo con otra persona. Claro, un diálogo que quizás no es presente, pero en cambio es mucho más virtual, y dejamos de lado pues esta cuestión de estar ahí en un diálogo, en un contacto con físicamente con la persona y viendo, no sé, más, me parece más bacán estar tú en cualquier lugar viéndole a la persona a los ojos o viéndole cómo se expresa, porque muchas de las veces también siento que uno cuando escribe pone ja, ja, ja, ja, ja, y a fin de cuentas no es lo que siente, o pone así, o sea, vamos a ir como analizando todas estas cuestiones que son bastante amplias, y creo que es un tema que nos compete a todos y más es un tema de responsabilidad para mi parecer. El hecho de que nuestra sociedad se haya incluido en temas de comunicación, a desarrollarse, a conversar, a tener otros lineamientos de socializar entre las personas, incluye también el uso de los famosos smartphones. Pero ¿para qué? A pesar de que esto se lo creó como una herramienta para poder extender, traspasar fronteras, si es que se lo puede llamar así, utilizar otras formas de comunicarse con personas que no podemos tener cerca, también se ha convertido en una desventaja para nosotros, porque lo hemos transformado en una parte vital de nuestra vida. Y si no, cuestionémonos quién sale sin el teléfono de la casa. Te puedes olvidar los papeles, la billetera que suele pasarnos, podemos olvidarnos un cuaderno, un libro, lo que sea, pero el teléfono no nos olvidamos. Hay un tema bastante controversial, ya les voy a buscar cómo es exactamente esta forma de voz, no, o sea, quizás de uno, no dejar de lado el teléfono. Por ejemplo, si yo me olvido en la casa, antes me daba una desesperación, pero creo que he sabido controlarme y decir, no, bueno, si ya se quedó en la casa, pues ya se quedó, ya no hay lío, no, por eso. Pero hay un término exactito que le han puesto, que me parece que es nomofobia, pero es el término al cual tú tienes esa manía irracional de salir con el celular, de no dejar tu celular en la casa. O sea, si tú estás saliendo y te olvidas, tú regresas a ver el celular, porque eso es una fobia, o sea, tienes un miedo a no poder despegarte del celular. Me parece que es, o sea, yo digo, es una cuestión bastante de uno, no sé, centrarse quizás un poco más y ser conscientes que hace varios años no necesitábamos de un celular como para vivir. Entonces, existían otro tipo de otras formas para comunicarnos con las personas, quizás hasta incluso la puntualidad era más respetada en ese punto, no sé, la palabra se respetaba más. ¿Por qué? Porque tú decías, o sea, voy a estar en tal parte y estabas en ese lugar a la hora que te decía. Pero ahora por el celular tú, no sé, quizás puedes mentir a la persona que te está esperando, decir, ya estoy llegando, típico, ya estoy en 5 minutos, estoy en una cuadra, ya llego. Y recién te estás bañando, entonces, no, como que no pega. Hay terapistas familiares incluso que han cuestionado el uso del celular en espacios sociales o en espacios familiares, porque hay dependencia de miembros de la familia que no están, si no están en la mesa, en la hora de la comida con el teléfono, no están. O van al baño o están en su cuarto. Antes la mesa, que era un espacio para poder socializar, se ha vuelto el centro de atención de los teléfonos. Y si no, cuestionemos nuestras propias reuniones familiares, en donde estamos con el teléfono en la mano, todos, pero todos estamos sentados uno junto a otro. También, si bien es cierto, hemos transformado las formas de comunicación porque nos ha permitido llegar a lugares donde antes no llegábamos o comunicarnos con personas con las que no podíamos ver antes, también se en tiempo real y de manera inmediata, por ¿no? supuesto, también se ha vuelto una dificultad en nuestra vida diaria, porque lo hemos hecho una dependencia. Bueno, yo el día de ayer estábamos en la Facultad de Comunicación, haciendo unas pequeñas encuestas acerca de esto mismo, acerca del pubing, ¿no? Y bueno, un saludo también, de paso, para todos los chicos de la FAC, son nuestros queridos profesores de nuestra querida facultad. Y bueno, conversábamos, para regresar a este tema, conversábamos con el profesor Cristian Arteaga, pues él nos mencionaba que, no es, o sea, para él lo ve básicamente como una cuestión de tú saber manejar el celular, que el celular no te maneje a ti. Entonces, porque antes, ¿qué decían? Lo mismo hace unos varios años, ¿qué decían de la televisión? Pues era lo mismo en su tiempo la radio también, supongo que era como una cuestión de, llamémoslo como una cierta, no sé si decirlo, adicción o un cierto apego hacia estas tecnologías, ¿no? Que en parte sí son bastante buenas, pues ayudan al desarrollo del pensamiento, te puedes aprender de muchas formas, puedes informarte. Entonces, o sea, quizás sí es el punto que, ¿cómo tú lo vas dando el uso? Exactamente. Bueno, como ya saben, como es de costumbre dentro del programa, y para estar un poquito amenizando, vamos a tocar una cancioncita de un grupo que va a estar mañana estará en el SAC, El Diablo. Es un grupo ecuatoriano que va a estrenar mañana dos cancioncitas, que son los Swing Original Monks, pero que este nos va a dar un poquito de luz también en su canción Amor Inalámbrico. Así que por favor, lo vamos a escuchar y siga atento con nosotros. Amor portátil, inalámbrico y sonoro, termina siendo vitamina a cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real. Real y vitamínico. Real y sentimental. Real y vitamínico. Real y sentimental. Amor inalámbrico. Volvemos otra vez activados, llenos de buena energía, llenos de buena música aquí en el Juguete Rabioso por el 940 AM, www.radio.com o por Cultura FM 100.9. Toda la gente que se sintoniza ahorita, que se está uniendo en este momento a toda esta conversación que hemos tenido sobre el pubing, que es más que nada esta definición del dejar de lado a las otras personas con tal de utilizar el celular, ¿no? Y estábamos como Jordan, nos quedó como debiendo una definición sobre una fobia nueva que existe ahora. Ah, sí, o sea, yo estaba leyendo un poco acerca de este tema mismo y yo leí el término nomofobia, así lo certificado, acabo de certificarlo, y sí, nomofobia es el miedo irracional a salir de la casa sin tu celular. Esa es una abreviatura de la expresión inglesa no mobile, no mobile phone. Y con fobia, y bueno, han hecho ahí como una mezcla entre no el celular y fobia, no sé. Pero bueno, la cosa es que ese miedo irracional que tú sientes al no poder salir con tu celular, ¿no? Debemos dejar de lado quizás estas nuevas formas de uno adquirir esas adicciones, para mi parecer. Ya había dicho que no sé si llamarla adicción netamente, pero obviamente son cosas que no está mal, ¿no? No está mal, pero, o sea, tú tienes como que manejarte por ciertos espacios ya. Me supongo que si vas a la, por ejemplo, a la UCI, puedes utilizarlo en su momento, quizás para consultar, quizás para pasarte los deberes o no sé, varias cosas, ¿no? Quizás el uso que cada uno realiza ya, pues sabrá si lo usa para chatear lentamente, para llamadas, para consultas, para leer. Como sabemos ahora existe el smartphone. Escuchar el juguete rabioso a todos los que están escuchando ahora en su aplicativo, pues les mandamos un saludo fuerte a todos los que están ahí por la aplicación de Radio CCE. Y pues entonces ahí cada quien sabe cómo lo usa, ¿no? Pero me parece súper importante pues no dejar de lado quizás a la persona, porque el pubing netamente se... Yo les pongo un ejemplo así clarísimo, ¿no? Que seamos nosotros, creo, en nuestra cotidianidad, en la casa, en las reuniones, en el bus. O sea, nos ensimismamos en el celular y no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Por ejemplo, en el bus he visto a veces casos de que unos por estar en el celular hay, suben personas de la tercera edad, suben personas embarazadas, no sé. Yo estoy un poco lesionado y a mí me ha pasado que ahora subo al bus y nadie me para bola porque todos están en el celular. Entonces, esas son cosas así como que la gente se mete en ese mundo virtual y pues no vive su entorno. Entonces, es igual, quizás tú vas a una sales a una farra con tus amigos, estás en el bar y están conversando y siempre hay uno que está ahí como que se ríe, o sea, te ríes en el celular, pero no te ríes con tus amigos. Entonces, esta nota de tú dejar de lado a tus amigos, o sea, a esta relación interpersonal física es la que, o sea, es el pubing, o sea, como este tú no paras bola a otro y es como que estás irrespetando al otro. Entonces, para más o menos es lo que yo entiendo por el pubing. Vamos a seguir conversando, quizás no sé la opinión de mis compañeros. Mark Hughes es un antropólogo francés que se centró básicamente en los estudios sobre cómo el individuo construye su relación en base a los lugares a los que frecuento, en base a los lugares en los que realiza ciertas actividades. En base a esta investigación se logra determinar lo que consideraban en los posmo los lugares y los no lugares. Lugar y no lugar. Los lugares y los no lugares. Entonces, podríamos ya considerar el teléfono y la atmósfera que nosotros creamos como un no lugar. Porque a pesar de que no estemos en relación física, se puede decir, ¿no?, con otra persona, estamos estableciendo una relación o un contacto por medio de aplicaciones como, por ejemplo, WhatsApp o Facebook, en donde podemos interrelacionarnos con otras personas. Incluso hemos sobrepuesto nuestras expresiones faciales a unos emojis. Entonces, nuestras conversaciones, como lo decía Jordan, sí se han vuelto una especie de mimetismo entre lo que en verdad hablamos y lo que escribimos y representamos a través de nuestros emojis, ¿no? Exactamente. Y te da otro sentido muy particular dentro de la comunicación, porque estás visto en la necesidad de expresar lo que sientes con respecto a una frase y a un rostro que dibujará enfado, dibujará alegría, dibujará sonrisa, dibujará... Claro, o sea, para mí particularmente yo le cacho como que es como una máscara, o sea, tú quizás te puedes sentir mal, pero estás en... O sea, son como... O sea, esto denota de los dos lugares, ¿no? Quizás el lugar físico, el no lugar virtual. Entonces tú ves una vida en el lugar físico, una realidad, unos sentimientos, una forma de expresarte en el lugar físico. Y otra forma en el no lugar, o sea, en este mundo virtual, pues... no sé, tienes otra forma, otro tipo de personalidad incluso, o sea... quizás eres más abierto, tienes menos miedo de hablar a las personas. Como decía la canción que escuchábamos, pues un amor inalámbrico muchas veces también, que solo por vía virtual y cosas así, o sea, pero yo también pienso que así se van creando nuevas formas de relacionarse, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nos dejamos llevar de esto? ¿O hasta qué punto es la sinceridad de la otra persona con la que estamos hablando y cuál es nuestra sinceridad con las personas que también estamos dialogando, ¿no? Entonces... Sí, yo lo veo como, o sea, todavía un tema bastante complejo, quizás, lo acepto en parte, pero no totalmente. Bueno, recordándole a la gente también que nos está viendo por Faxo TV y que nos puede ver también nuestra retransmisión vía streaming, también por la cartonera Barba Azul y también los que nos pueden ver también dentro de la página web de Radio CCE, recordarles que estamos sorteando también un librito. La semana pasada tuvimos el agrado de recibir a un poeta que estuvo estrenando libro, estrenando poesía, estrenando todo su trabajo. Y tenemos los libritos que vamos a estar sorteando, vamos a estar regalando a la gente que nos escriba, que nos llame, que esté dentro, que esté interesada más que nada en la lectura de esto. Este libro es de Jorge de Udebes, se llama De Amores y Deseos. Es una poesía que es bastante bonita, bastante sentida, que te hace, que te da un acercamiento a toda la realidad, en donde tú expresas este tipo de decepciones. Es bastante agradable el mirar que el poeta dice las cosas cotidianas de una manera diferente, y es parte de la necesidad de cada uno como interpretarlas, ¿no? Y ver que estas situaciones muchas veces se asemejan o se hacen parte de la realidad de cada uno de nosotros. Estamos otra vez, estamos con un poquito de música, estamos metiéndole más onda, vamos a meterle también a otro de los grupos invitados, un grupo de Colombia que vendrá también para el, para este festival, que se llama Saque el Diablo. Estamos con Bomba Estéreo y se llama Amar. Sí. ¿Cómo te amo yo? Lo sentimos los dos. Yo tengo mi corazón. reunimos nuevamente y estamos en la compañía de las personas que están unidas a nosotros, que se han unido en el streaming, que están uniéndose también por las diferentes plataformas de Radio Casa de la Cultura, donde se puede sintonizar Juguete Radio y los demás programas que tenemos todos los días. Muchísimas gracias, Jordan. Gracias. Vamos a comenzar este bloque haciendo una preguntita básica. ¿Cuánto tiempo crees que pasas en tu teléfono? Del día yo pienso que mientras duermo no estoy usando el teléfono. O sea que estamos hablando que el 80% de mi día. ¿Tú, Jordan? O sea, ¿qué te diré? Cuando tengo datos. No, de ahí no uso, o sea, pero sí es como... Es contradictorio, te digo. O sea, porque quizás lo uso para conversar, pero... O sea, ¿qué te diré en el día? ¿Un porcentaje? A ver. ¿Cuántas horas duermo? Duermo 8 horas. Será unas 40%, es bastante. 40%. Bueno, les comento que un estudio indica que nosotros alrededor del día utilizamos 5 horas el teléfono. Puede ser que solamente lo utilizamos para ver quién nos ha escrito o algo así, ¿no es cierto? Que es para la mayoría de veces. Y en la noche que se lo utilizamos para revisar nuestras redes sociales. Pero los resultados de este estudio resultan curiosos, porque la gente que fue entrevistada o a la gente que le preguntaron cuánto tiempo utilizaba su teléfono al día, indicaba que utilizaba entre 2 horas y 3 horas, cuando en realidad utilizan el doble de tiempo. Y en realidad, ¿qué es lo que también necesitaba medir este estudio? Es ¿para qué la gente utiliza el teléfono? Para interactuar, ¿no es cierto? Para poder verificar qué es lo que está pasando alrededor. E indicó que alrededor de 85 y 90 interacciones al día es lo que nosotros usamos nuestro celular. Pero eso debe ser en los países nórdicos, ¿no? El estudio, porque acá, por ejemplo, el uso está se está basado mucho en también en la necesidad de comunicación. Por ejemplo, nosotros lo usamos mucho cuando estamos comunicándonos dentro de la de nuestro chat. Claro, de la planificación para el juguete radioso y todo lo que vamos a hacer. Pero también pienso que el internet tiene bastante que ver, claro, esa conectividad que tienes a través del internet. Entonces, si quizás alguien que no tiene plan de datos o solo usa el wifi de su casa o de la universidad, pues está más limitado a su uso para, no sé, para estar conectado. Pero quizás... el smartphone en general, yo pienso que igual, o sea, no es usado. Ahí yo veo gente que se compra unos teléfonos que, o sea, carísimos, y no los usan necesariamente para lo que han sido creados, para decirlo así, ¿no? Quizás para fotos, cosas así. Pero yo particularmente, y creo que nosotros como comunicadores, es bastante más notorio que nosotros tenemos aplicaciones para diseño, manejamos las redes sociales para las publicaciones. O sea, tenemos un uso diferente, o sea, ya te digo, o sea, cada quien, quizás según dependiendo de la carrera o de la persona. O de la necesidad. Sí, de su necesidad, su trabajo, lo que sea, pues ahí cada quien lo va a ir como adaptando el teléfono para lo que necesita. Pero yo particularmente he visto que hay personas que tienen unos tremendos teléfonos y pues no los usan a su capacidad. Más quizás es como una cuestión de no sé decirlo así, la parcial. Ya. Justo el tema que acaba de topar Jordan me parecía sumamente importante, porque hay que ver también el espectro de las necesidades dentro de las cuales nosotros consumimos o accedemos a la información que nos permite nuestro teléfono. Y como él decía, o sea, si bien es cierto el portal, porque nuestro teléfono se ha vuelto prácticamente un portal donde nosotros podemos acceder a interactuar o buscar obtener información de varios tipos, sí se vuelve cierta necesidad para aquellas personas que su teléfono se ha vuelto quizás de esa forma de potencializar su trabajo, de potencializar su industria, no sé, sus estudios, incluso sobre las necesidades. O sea, recordemos, claro, cómo nace o cómo surge BlackBerry, por ejemplo. BlackBerry nace para todos los empresarios que no podían mantenerse en un solo sitio, ¿no? Y que estaban solo y que mantenían su tiempo viajando o fuera del país. Claro. BlackBerry crea la primera plataforma en donde se estructura recibir mails. Y estos mails servían para responder a otros mails y responder diferentes actividades dentro de la banca, ¿no? Estamos hablando de negocios muy grandes, estamos hablando de Wall Street, por ejemplo. Entonces, todo este trabajo se crea a partir de las necesidades que tienen las personas. porque se convierte en una plataforma, se convierte en una plataforma no solamente virtual, sino también de venta, también donde uno puede aceptar y recibir propuestas de negocios. Entonces está como muy está estructurado sobre la necesidad de quien lo use. Y es cierto, o sea, es como que mirar todas las formas en las que se ha visto el celular estilizado para los usos, que también es cierto, es como encontrar que el de las personas que tienen o usan un celular o un smartphone con diferentes capacidades no utilizan ni el 60% de la practicidad que tiene el celular. Y es sobre las necesidades que cada uno tiene, sobre la base de lo que está estructurado. Y claro, yo quería contar algo más. Por ejemplo, nosotros estamos hablando desde aquí, desde nuestro entorno, desde aquí, desde jóvenes quiteños, ecuatorianos, pero nosotros vamos a otros lugares, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, vamos a ver que allá el celular es como, ¿no? O sea, pienso que ahí sí tienen como esa necesidad de tenerlo, porque tengo varios amigos que me han dicho que allá ya no necesariamente utilizan ya tarjetas de crédito, por ejemplo, o dinero en efectivo. Por supuesto. Entonces, claro, ellos ahí sí necesariamente tienen que llevarlo, porque me decía un amigo, o sea, ahí vas, pasas por el súper, estás en el súper, haces tu compra y coges tu celular y solo lo pasas. O sea, te dicen, salió, no sé, 30 euros, y entonces se pasa el celular por encima de un otro dispositivo y es como que te debita de tu cuenta. O sea, no necesariamente, y se bloquea y todo en caso de robo. O sea, tienen otro tipo de seguridad. Nosotros estamos hablando desde nuestro entorno, ¿no? Quizás en un futuro sea lo mismo acá, pero por ahora creo que sí es necesario pensarse un poco más en la cuestión de cómo estamos llevando quizás las relaciones con mi familia, por ejemplo. Yo pienso que más adelante vamos a conversar un poquito acerca de cómo nos... quizás en mi casa sí he visto bastante esta nota del pubing. Entonces, bueno, yo les voy a conversar un poquito más adelante. Igual creo que Dianita y Marco. Así que, bueno, vamos ahorita a los mensajes de la Casa de la Cultura y regresamos después de esta pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hace 69 años nació Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este 1 de mayo estamos de aniversario. Gracias a usted por acompañarnos en nuestra programación diaria de arte y cultura. 69 años de ser la voz de los artistas y gestores culturales. Somos la primera radio pública cultural del país. Estamos en los 940 de amplitud modulada. En www.radiocce.com, www.casadelacultura.gob.es. Nos puede encontrar en aplicación para smartphone como Radio CCE HD. 69 años de ser la voz de los artistas y gestores culturales. 69 años que creemos y queremos que la cultura sea el motor que movilice la sociedad para construir juntos su futuro. Somos la radio de todas las voces. Somos la primera radio pública cultural del país. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos del 21 al 31 de mayo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los Colores del Agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Seguimos con El Juguete Rabioso esta tarde de viernes, esta tarde de inicio de fin de semana y también de inicio de feriado, de un feriadito bastante largo, de 4 días, en donde vamos a tener pues este tiempito como para descansar a la gente que también está presta para el 1 de mayo, que se suele hacer la marcha acá en el Ecuador también. Ahí nos hemos de ver, ahí nos hemos de topar, haciendo un poquito de conciencia. De conciencia y ejerciendo nuestro derecho a esto, a la insurrección, más que nada, a declarar todo lo que estamos en contra y también pidiendo y proclamando nuestro ejercicio a la necesidad de ser rebeldes, reivindicando nuestros derechos también. Y saludo a todos los trabajadores, a todos los obreros de nuestro país, a las madres, padres de familia que se sacan el aire por sus hogares, o a los varios hijos, ¿no? Saludos a todos. Claro, trabajando dentro de todo lo que es prioritario para sí y para su familia, y sacando adelante no solamente a una familia, sino a un país entero. Sabemos que desde lo individual nace lo colectivo y desde lo colectivo nace todo. Así cambiamos y así estamos. Les recordamos que estamos conversando esta tarde como un tema bastante polémico. Es un tema en donde se estructuró el PUBING. El PUBING, como ya lo dábamos como una pequeña definición, el PUBING se establece desde esta idea del uso excesivo del celular, dejando de lado la interacción con otras personas. Este trabajo que también está visto desde la necesidad del uso del celular y de que ya se crearon nuevas, incluso fobias, para la no tenencia celular, ¿no? Entonces, de la nomofobia, que era este miedo a dejar el celular en casa, que es bastante complejo, bastante chistoso, si lo ponemos de esta manera, esta perspectiva, pero también es parte de la ansiedad. Hicimos como una pequeña reflexión dentro del uso de los celulares y de esta pequeña pregunta en donde cuánto tiempo utilizan el celular. No sé si es que son casos como muy relevantes, la forma en la que nosotros estamos utilizando y la forma en la que nosotros evaluamos las necesidades del uso de celulares. Y, por ejemplo, el uso del que se le da a partir de la edad en la que es adecuado el uso de un celular. Estamos viendo que dentro de las familias, el tener una tablet o el tener un celular para los menores o para los más pequeños es como la distracción para que, si se lo puede decir de esa manera, se entretengan y no moleste, no quiere ser tan grosero, o sea, como que se entretenga yo a dedicarme a mis actividades, pero realmente esa es la, está visto de esa manera, así que se entretienen de esa manera y ya no, y ya dejan este espacio de lado, ¿no? Entonces yo he visto, o bueno, relacioné esto en un estudio que se hace más que nada dentro de cuál sería la edad en la que se debe utilizar, y se está establecida desde los 12 años, donde ya se empieza a desarrollar todo lo... Bueno, este tiene un uso de dentro de la educación, que del primer año a los 6 años es donde todos los niños empiezan a aprender todas sus rutinas básicas, y que es donde empiezan a copiar todo lo que hacen. De los 6 a los 12 empiezan a tener un poco de conciencia de sí mismos y también de su entorno. Y ahí es donde empiezan a relacionar todo lo que es el celular, porque si bien nosotros nos ponemos a ver, el celular nace como una herramienta de trabajo y como una herramienta para facilitar la información, para facilitar la comunicación y que la comunicación sea de inmediato. Entonces, ahora vista desde la necesidad de que tengamos una para que el niño juegue, sería como preguntarle a Dianita, más que nada, ella ya es madre y ya pues comprenderá también estas necesidades o sobre el uso de que le quiere dar o influenciar dentro de su hijo para que comprenda cómo es la creo que hay varios puntos que retomar de lo que acabas de decir. El primero es que te cuento que en el 2012, hace 6 años, la edad prudente para que un niño tenga teléfono eran los 12 años. Ahora es 10 años. Entonces, los niños pueden acceder en su Navidad a un regalo por parte de sus padres a los 10 años. Creo que es ya criterio de cada padre. Si bien es cierto, nos hemos envuelto en el tema de que les demos a nuestros hijos el teléfono para que se entretengan, o sí, yo tengo que admitirlo, ¿no? Hay muchas veces que estoy haciendo varias cosas y él está ahí que quiere jugar o cosas así, yo le doy cierto tiempo el teléfono, pero también tienes que entender qué es lo que se ha desatado atrás de la manipulación y el uso temprano del teléfono. Son niños que tienen ausencia de motricidad, son niños que tienen problemas en la escuela porque no logran captar adecuadamente la información que les brinda la educación. Sí se han desatado algunos problemas atrás de... Claro. Del uso desmedido de padres que han entregado el teléfono sin responsabilidad alguna a sus hijos. Incluso yo podría atreverme, mi hijo va a cumplir 3 años ahora, yo le doy el teléfono. Si es verdad, le mido el tiempo que utiliza, pero a nuestra edad no usábamos el teléfono. No usábamos, nos dedicábamos a realizar actividades netamente que si nosotros le llamábamos juego. Pero eran actividades que nos ayudaban a reforzar la inteligencia, la motricidad, varios aspectos que los niños de ahora, con ciertas evaluaciones, no logran cumplir. No logran cumplir y es porque han adoptado, ellos, o sea, sí se puede decir que ellos nacieron con el teléfono en la mano, a diferencia de nosotros que lo cogimos en el camino. Ellos nacieron con el teléfono en la mano porque ellos ya... se incluyen en una sociedad en la que el teléfono forma parte ya de nuestra vida. Precisamente a eso quería yo como acotar. En el 2013 tuve la oportunidad de ser parte de un congreso latinoamericano de comunicación en Lima, y ahí se conversaba que las generaciones de ahora ya vienen con los pulgares más largos, o sea, ya nacen fisiológicamente y biológicamente ya con los aditivos necesarios para ser parte de esta nueva ola de comunicación y de uso. Entonces decía que ya las nuevas generaciones ya vienen con pulgares más largos para que sea más fácil y más factible el escribir, que sea más rápido. Entonces era una de las pocas teorías que se manejaban a partir desde esta necesidad de buscar nuevas comunicaciones en este congreso de la FELAFAX. Entonces era como bastante llamativo el encontrar que ahora se hacen estudios sobre las necesidades que estamos teniendo ahora. Nos decíamos que como creo que sea nuestra generación, que es noventera en su mayoría, también tenemos gente del 80, pero que también está dentro del rango de la educación que tuvimos, está visto sobre esto, ¿no? El hecho de los juegos o del desarrollo psicomotriz de las personas es también la necesidad en la que nos estamos vistos. Entonces, ¿cómo ver esta interacción que se está perdiendo y que está evaluándose, como ya bien lo dijo Diana, estas generaciones nuestras que serán nuestros hijos, sobrinos, primos? Los nativos virtuales, llamados nativos virtuales. Perfecto, esa era la palabra que quería recordar y que me la aclararon. Gracias a mis compañeros de fórmula. Y eso, o sea, ver esa noción dentro de tus... Yo no sé, yo recordar que yo mi primer celular quizá lo tuve ya en el colegio, ya en tercer curso, será. Tercer o cuarto curso. Tercero o cuarto curso. Que era como algo muy llamativo y que realmente sucedía en ese entonces lo mismo que está sucediendo ahora. Yo utilizaba el celular y no era para más que para jugar el jueguito de la víbora, el Snake del Nokia, y que era así. Entonces la comunicación en ese tiempo todavía estaba ligada, porque no todos podían tener el celular, pero seguíamos conversando, ¿no? Entonces ahí estaba esa... Ahí teníamos otra forma de comunicación, que era el Messenger. El Messenger, incluso después, eso ya sale después. Yo creo que la comunicación más que generaba más adrenalina era esa de llamar a la casa, ¿no? Y preguntar: aló, buenas tardes, ¿se encuentra Diana? Y ¿de parte de quién? Y esperando que no sea el padre o la madre, y mucho menos si es el hermano, porque eso iba a complicar mucho. Entonces esa adrenalina también se perdió, mijo. Ahora ya, yo pienso que ya se hace parte de estas necesidades de lo que, de la cotidianidad. Que, como yo le decía, sí, y creo que tenemos entre un mismo rango de edad las personas que estamos aquí. Y es como ver eso, ¿no? Tercer, cuarto curso, encontrar que tuvimos un celular, que realmente fue lo mismo, y es de lo mismo que les damos ahora a los niños los celulares de 3, 4 años para que vean videos. Claro, y incluso vamos a... O sea, yo estaba ayer conversando con otro compañero y me decía, mira, que ahora el celular también te causa daño a la vista, además de lo que mencionaba Dianita, ¿no? Que decía que, o sea, no cumplen las capacidades que un niño de cierta edad debería cumplir en cuestión de motricidad, en... No sé, incluso esa... Yo me voy bastante al punto de las relaciones sociales, ¿no? Los niños igual, lo mismo que una persona adulta. Entonces, los niños cogen, se ponen a jugar, y el mundo, o sea, no se vive en la realidad. O sea, hemos dejado bastante... Pienso que hemos dejado de lado bastante los juegos tradicionales como el trompo, como el yo-yo, no sé, el diablo, un montón de juegos que antes hacíamos, incluso los juegos de las escondidas, un montón de cosas que hemos dejado de lado y que ahora, claro, por el celular o por la computadora, pues vamos ahí viendo nuevas formas de entretenimiento, digámoslo así, de diversión. Pero ahí pienso también bastante en la responsabilidad de, no sé, como padres, como hermanos, darles un buen uso, quizás nosotros como comunicadores también, pues nuestra responsabilidad como profesionales de la comunicación, pues enseñar a la gente el verdadero uso, tratar de que estos dispositivos no sean una cuestión mera de entretenimiento, porque tampoco no lo veo que está mal, pero hasta cierto límite, ¿no? Y quizás, como he visto en bastantes escuelas, pues usan las tablets para educar, quizás hay aplicaciones para hacer música, por ejemplo, que desarrollan otro tipo de capacidades. Hay un sinfín de cosas, pero yo particularmente en mi casa, mi mamá es, o sea, odia el celular porque llega ella del trabajo y ellos se comienzan a conversar, o sea, mis hermanos todos nos sentamos en la sala, pero nadie se sienta a conversar, o sea, se limita a todo estar en el celular. Entonces mi mamá llega y dice, no, o sea, ya mejor me voy a dormir porque aquí nadie me hace caso y cosas así. Entonces también vamos rompiendo esas relaciones con la familia en primer lugar y después también con los amigos, y son cuestiones que debemos vivir el día a día. Quizás, no sé si en otros países pues sea más el uso más responsable, no sé cómo llamarlo, pero sí como que debemos nosotros mismos ponernos como límites, pautas para su uso. Eso va de mi parte. Yo no sé qué más quieren ustedes acotar, pues, queridos amigos. Realmente esa es la noción en la que estamos vistos, o en la que estamos siendo enfrascados del uso del celular, que se han perdido varias cosas, que se han tomado o se han retomado varias situaciones. Es parte del día de hoy el estar conectado, el ser una persona activa comunicativamente dentro de la red, porque si no estás en Facebook quizá ya no existes, ¿no? Entonces, si no tienes WhatsApp ya no, no, o sea, puedes comunicarte, no te enteras de los deberes, dicen ahora en la universidad. No, incluso el WhatsApp se volvió un medio de comunicación en la escuela. Todavía a mi hijo le siguen mandando la agenda, pero sí hay el grupo de WhatsApp de papitos, de la profesora, de qué pasó y todo esto, pero sí nos hemos vuelto también, no solamente los niños, sino también como padres, a utilizar el teléfono como una herramienta en la educación. Sí, yo creo que sí, por ahí también podríamos aprovechar o potencializar el valor que nos da nuestro teléfono celular. Claro, y para mí, en general, el internet, por ejemplo, o sea, porque la mayoría creo que ahora usa el Wi-Fi, bueno, de algún lugar, o el plan de datos y así. Entonces, vamos viendo qué en verdad es necesario para el aprendizaje, para nuestro aprendizaje, para nuestros hijos, nuestros hermanos. Entonces, pues usémoslo de mejor manera ya, porque quizás el internet muchas de las veces se usa para, no sé, solo distraerse, para estar viendo, no sé, cada quien sabe para qué lo usa, pero démosle un mejor uso. Bueno, como ustedes saben, el tiempo dentro de la radio es un poquito esquivo y hay varias cosas que se pueden tratar en este tema. A la gente que nos escribió, muchísimas gracias. esos saluditos a la gente que está junto a nosotros, que nos sigue sintonizando, que se interesa por estos temas, que también son parte de la realidad en la que estamos viviendo y son parte de donde nos desenvolvemos. Estamos también como un poquito cortos de tiempo, pero antes que nada agradecer a todas las personas que se preparen para este largo feriado, que esté muy activa, que descansen, que estén un poquito renovados en sus energías. Y pues eso, yo me despido, ya estamos ya en el tiempo. Agradezco también a todas las personas que estuvieron junto a nosotros, agradezco a mis compañeros de Fórmula, y pues muchísimas gracias. Yo soy Marco Villarreal, y se despedirá a mis compañeras. Y les envío un fuerte abrazo, muchas buenas vibras dentro de este feriado, que nos sirva para reflexionar, sobre todo para descansar de este tiempo tan difícil, sin olvidarnos la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de estar pendiente de las decisiones políticas que se toman dentro de nuestro país. Quiero mandar un saludo súper especial a Tania, que nos está escuchando, y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Marco, Jordan, por ser mis compañeros en este programa. Que les vaya también a ustedes súper bien en este feriado. A ustedes, estimados oyentes, como siempre, recomendarles no manejar alcoholizados y tener mucho cuidado. Bueno, gracias a igual a chicos por una tarde más, por compartir un tema súper interesante. Espero especialmente que hayan despejado lo que hemos investigado un poquito, sus dudas acerca del uso del celular, del pubing, de esos nuevos términos que se usan para definir fobias y muchas cosas más. Usen responsablemente su celular, sigan escuchando Juguete Rabioso todos los viernes, la programación igual de la Casa de la Cultura. Y pues bueno, también conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan un excelente feriado. Y Marco nos tiene un último mensaje. Sí, agradecer a Marcelito Cruz. Marcelito Cruz fue la persona que nos escribió y que se hace acreedora al librito este que estábamos sorteando de poesía. Y pues muchísimas gracias. Como siempre nos despedimos con un poquito de buena música. Y esta canción es de Los Corrientes y se llama Cuando me empieces a odiar. Chau, chau. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Vuelvo a encontrarme en ansiedad. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad. Quiero